juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenas tardes. Así comienza otra audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Quién les habla? Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos por aquí. Y bueno, antes que nada, saludar a todos los compañeros que estuvieron en este festejo el sábado de nuestro acto aniversario, número ya 54, que bueno, fue un acto muy particular, muy concurrido de jóvenes, sobre todo, que bueno, eso nos da bastante alegría, el reencuentro con los compañeros también del interior, y bueno, y también escuchando muy atentos a nuestros candidatos y también nuevas voces, ¿verdad? Que eso es muy importante y bueno, y justamente demostrando, esto es lo que estamos diciendo, el tema del recambio generacional, demostrando también cómo siguen intactas las banderas de la izquierda dentro del movimiento 26 de marzo, dentro de la Unidad Frente de Trabajadores, a los cuales también estuvieron compañeros del PCR, también estuvieron compañeros del Partido de los Trabajadores, también vimos allí algunos del Partido Humanista también. Así que bueno, muy contentos de festejar nuestro cumpleaños junto a todos ellos. Y nuevamente, digamos, una de las cuestiones que estuvieron muy presentes fue el apoyo a nuestro hermano pueblo palestino, la bandera de la lucha, ¿no?, de la liberación nacional, que eso, bueno, creo que caracteriza no solamente al movimiento 26 de marzo, sino a todos los partidos políticos que integran la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y no para la tribuna y no para afuera, sino desde lo concreto, desde lo real, no saliendo con una foto de uno, sino, no poniéndonos en ese lugar de neutralidad cómoda, ¿no? Esa neutralidad que va como acompañando quizá los gustos electorales de no ser o no sonar demasiado radical. Esa neutralidad que a uno como ser humano le amarga, ¿no? Digo, a uno como persona, como que se entiende de izquierda, le amarga no solamente esa neutralidad, sino la que estuvo manifiesta en la declaración aprobada y salida hace unos días también por el Frente Amplio, de alguna forma manifestándose en contra de la situación que están viviendo los hermanos palestinos, pero también se pone en esa declaración, que por eso digo, me parece que en esto de querer quedar bien con Dios y con el diablo, uno no toma en cuenta la situación en la que están viviendo nuestros hermanos palestinos. Entonces, por eso mismo es que decimos que en tiempos de que hay que defender lo obvio, digo, no, uno no puede tener el doble discurso, no puede ser neutro. Y bueno, y a veces va a sonar duro y a veces va a sonar que quizás no sea ajustado a los padrones, ¿no? A esto del marketing electoral, de que no suena lindo, pero bueno, es así. Y nosotros tenemos el deber como militantes de izquierda, como integrantes de un partido de izquierda, de marcar nuestra postura y de decir que no solamente apoyamos a nuestros hermanos palestinos, sino que apoyamos el derecho que tienen a la lucha y a la defensa, a la liberación nacional. Porque lo que les está ocurriendo a ellos O sea, perfectamente nos puede ocurrir a nosotros el día de mañana. Lo que les está ocurriendo a ellos tiene que ver también con esto de somos parte del mismo planeta, somos parte, ¿no?, este internacionalismo que siempre caracterizó a los partidos de izquierda, la solidaridad antes que nada, de entender al otro como un hermano, y no lo que ocurre actualmente, que bueno, yo me salvo en mi chacrita y bueno, y el resto están re lejos, no sé, no me interesa. O sea, eso es lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad en la que vivimos. Eso es a lo que nos lleva el individualismo. Eso es lo que nos lleva el capitalismo. Es, bueno, me salvo yo y el resto que se maneje. Por algo están donde están. Por algo les habrá pasado, ¿no? Entonces me parece que esta visión, quiero remarcar esto, ¿no? Y me parece muy importante que no se puede estar de un lado o del otro y no se puede gargantear, bueno, ser de izquierda y ser antiimperialista y después votar en el Parlamento, como se votó hace unos días, el ingreso de tropas yanquis a, nuevamente, ¿no?, al territorio uruguayo por unanimidad en el Senado. Unanimidad. Y por más allá de que, ¿no?, senadores como Constanza Moreira, como en el caso de Andrade, como en el caso de Betiana Díaz, bueno, tratan de maquillarlo, de que en realidad ya había estado aprobado y que, bueno, por formalismos y no sé qué. No, no. O sea, si vos realmente pertenecés a un partido de izquierda, incluso por un tema de dignidad, por un tema de ideología, por un tema de, digo, ya está Archi, lo dice ahí mismo, ¿no?, en una de las notas que leíamos sobre la declaración de Constanza Moreira, donde afirma, ¿no?, el poder que, el papel que estuvo Estados Unidos en las luchas en todas las dictaduras latinoamericanas y en las guerras en el mundo, ¿no? Bueno, justamente por eso era importante que se hubiera, votado en contra del ingreso, aunque sea por dignidad, aunque queden a la intemperie, como nos decían a nosotros, ¿no? Justamente porque marca una postura. No se puede ser neutro en esto. O se está al lado del imperialismo o se está en contra. Como lo estuvo en contra en su momento Chiflet, ¿no?, aquel diputado del Frente Amplio que se negó a votar el envío de tropas uruguayas a Haití. Y bueno, y años después estuvo todo esas denuncias que salieron a la luz de niñas embarazadas por soldados, por cascos azules uruguayos, entre otros, ¿no? Pero uruguayos había. Entonces digo, por eso es fundamental tener una postura. Por eso no se puede estar garganteando y poner a todos en la misma bolsa. No, uno tiene que aprender a discernir. Porque, digo, por algo somos seres pensantes, por algo tenemos la posibilidad de razonar y el pensamiento crítico que nos permite discernir. Bueno, ¿y esta gente? ¿Qué se dice de izquierda? ¿Pero por qué sale con las fotos de los niños judíos que fueron muertos en combate, ¿no? Pero no salen con las fotos de los niños palestinos que están muriendo de a docena diariamente, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué será el apoyo económico que Israel envía? ¿Serán las relaciones diplomáticas que hay entre Uruguay e Israel? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque evidentemente no hay dos posturas. No hay dos posturas posibles. Digo, en el caso de uno considerarse de izquierda, a eso me refiero, ¿no? O sea, la única postura posible es el apoyo sin titubear del pueblo hermano palestino. Esa es la única postura posible para un partido de izquierda. Eso por un lado. Y también queríamos tratar, bueno, lamentablemente solidarizarnos con la gente de Tarariras, que sabemos que, bueno, vuelve a cerrar una planta, ¿no?, industrial, la industria, la planta láctea, al CAR cooperativa que va a despedir a, bueno, quedan más de 100 trabajadores sin trabajo, sin fuente de ingreso. Imagínense para un pueblo del interior el cierre de una fábrica de este tamaño, ¿no? Lo que representa para un departamento como Colonia. Y por el otro lado también tenemos otra mala noticia, que también se anuncia que Paicuero anuncia el despido de 50 trabajadores que habían sido enviados a seguro de paro y que va a enviar 90 más trabajadores a seguro de paro. En su planta tenía más de 550 trabajadores y actualmente con estos envíos a seguro de paro van a quedar alrededor de 200 trabajadores en la planta, o sea, como que se va preparando para su muerte, ¿no? Eso de alguna forma nos marca también un camino, ¿no? Nos marca qué han pasado estos años, que tantas fábricas han cerrado, ¿no? Que tantas cooperativas han cerrado, que tantas plantas lácteas han cerrado. ¿Y no será momento de replantearnos? ¿Esto no tiene que ver con las políticas de Estado que protege nuestra industria nacional? ¿Esto no tiene que ver con el incentivo a nuestras industrias, con el incentivo a la preservación del trabajo uruguayo? ¿No? Porque yo veo que hay zona franca por todos lados, incentivos, exoneraciones para todas las multinacionales había por haber, pero está. No sé cuál fue el papel del Estado para prevenir estos despidos, para prevenir estos cierres de fábrica. ¿Cuál fue el papel del Estado? ¿O estamos en este estado de, ¿no?, de liberalismo extremo, que bueno, nosotros solamente estamos para arreglar la vereda y cobrar alguna cosita allí, pero cosa de no hacer sentir incómoda, ¿no?, a los dueños del capital? Porque justamente el papel de un Estado es prevenir estas cuestiones, es incidir, es regular, ¿no? Porque si no, después nos quedamos con el mercado en manos de uno solo, que ese uno solo se abrió y termina subiendo, bueno, el precio de la leche ya no sé cuántas veces subió diciendo que, bueno, está exonerado, digo, o que tiene determinadas exoneraciones con respecto al IVA para el resto de la población. Pero aún así tenemos litro de leche de 65 pesos, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso se debe justamente a la falta de políticas de protección de la industria nacional uruguaya, la industria del cuero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a partir de los 80, con Sanguinetti a la cabeza, se abrió, pero no fue el único, ¿no? Se abrieron las puertas a China, se abrieron las puertas al mundo, y lo que pasó es que inundaron el mercado con cosas que compiten con nuestros trabajadores, cosas que compiten con nuestras industrias nacionales. Por ejemplo, los championes chinos, que te pones un champion chino y bueno, a las dos semanas ya te quedaste sin champion, pero bueno, te puedes comprar más de más colores y todo diverso y todo bonito, ¿no? En cambio, no hay políticas de Estado que preserven y que incentiven. En su momento, la Unidad Popular Frente de Trabajadores presentó un proyecto de ley justamente para incentivar el tema de la industria de cuero en el Uruguay. Obviamente fue rechazado por el resto de los legisladores. Pero bueno, digo, hay antecedentes de gente que quiso hacer cosas y que bueno, y que no fueron tenidas en cuenta. Eso por un lado, y bueno, y quería de alguna manera finalizar con una nota que salió en la mañana, también hace unos días, sobre la cárcel, bueno, en el cual se entrevista a responsables del sindicato de operadores penitenciarios de la unidad 5 de cárcel de mujeres, en el cual, bueno, hablan, ¿no?, acerca de que la cárcel se transformó en parte del problema de la inseguridad y no en la solución. Bueno, chocolate por la noticia, señores. Más de 16.000 presos, más de 16.000 privados de libertad en el Uruguay. ¿Quiénes son quienes hacen las leyes? ¿No? ¿Quiénes son las víctimas de la inmensa mayoría de los actos que son penados? ¿no? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Bueno, es importante esas preguntas hacérmoslas, porque que haya 16.000 personas privadas de libertad responde a que hemos fracasado en el modelo capitalista, a que ha fracasado el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque no fue capaz de darle trabajo de calidad, no fue capaz de darle educación de calidad, no fue capaz de darle salud de calidad a todos los uruguayos. Y estamos hablando de 3 millones de habitantes sin moneda. Y si nosotros no somos capaces de darle un plato de comida todos los días a nuestra gente, ¿para qué estamos? ¿Para qué están los gobernantes? ¿Para qué? ¿O están solamente para beneficiar a gente, ¿no? como Basso, como Carrasco, como otros tantos que están ahí a la vuelta y que van cayendo? Y a mí lo que me indigna soberanamente es que justamente las personas que crean las leyes punitivas en el Uruguay son personas que pertenecen a otra clase social, que muy difícilmente van a llegar a estar en una cárcel donde va la inmensa mayoría de los trabajadores, hijos de trabajadores que cometieron un delito, ¿no? Muy difícilmente. Entonces también hay que pensar en eso, hay que tratar de razonar, hay que empezar a votar partido de izquierda, no al que gargantea, al que sale con la remera del Che Guevara y después, cuando tiene la oportunidad, te clava el puñal por la espalda. Que termina votando que ingresen yanquis al Uruguay cuando saben cuál es el papel de ellos, cuando saben el papel que tuvieron en fomentar, en educar a nuestros, a los militares uruguayos de altos rangos para la tortura. Ellos fueron los responsables de dar instrucción militar sobre la tortura. ¿Sobre quiénes? Sobre nuestros hermanos, sobre nuestros desaparecidos. Entonces hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que dejar de jugar de un lado para el otro. No, acá, si sos de izquierda, hay una única posición posible. Y si vos que estás escuchando del otro lado te considerás de izquierda, no podés votar un partido político que dice apoyar a Palestina, pero que también está apoyando y mantiene una oficina uruguaya en Jerusalén. No podés apoyar un partido político que se queja o no, está diciendo no, hay que cuestionar, hay que pensar por qué hay tantos reclusos. No, pero la inmensa mayoría de esos reclusos entre el año 2000 y 2023 aumentaron un 243% la población reclusa en el Uruguay. ¿Y eso a qué se debe? A que hemos fracasado las políticas de prevención, a la política de educación. Hemos fracasado, y esto tiene que ver con la cantidad de fábricas que han cerrado. Tiene que ver con no tener el 6% de la educación como mínimo. Esto tiene que ver con la cantidad de población juvenil que tenemos con problemas de adicción, con problemas de salud mental. Tenemos que tener una campaña de eso. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace un Estado. Hay que dejar de vender espejitos de colores, de estar, ¿no?, en esto de, bueno, vamos arriba a la zona franca, la inversión extranjera. No, señores, hay que empezar a regular, hay que empezar a ordenar la casa. Y eso es fundamental. Y a vos que estás escuchando, te invito a sumarte a militar en el movimiento 26 de marzo, lista 326 integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hasta la próxima, nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau.